Dile adiós a los bancos con tarifas elevadas. Transfiérete a Iris, el neobanco de los empresarios. Sé uno de los pioneros de Iris, el neobanco de los empresarios. Y por 3 meses, disfruta de transacciones interbancarias ACH ilimitadas gratis. Obtén el 3% de rentabilidad. Conoce más en irisbank.co. Iris es una marca de financiera DAN regional, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tráfico. También mañana continuará la audiencia del caso del expresidente Uribe, la continuación de la exposición de evidencias de la Fiscalía para ahondar en su solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Comenzamos con un clásico de 1983, Don David Bowie con Let's Dance. Hoy me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo de la casa, Jaime Murillo. Y vamos a continuar ahora con algo del año 2006. El turno es para Amy Winehouse y uno de sus éxitos más grandes. Una canción que de por sí es una adaptación de otro clásico, una adaptación de Ain't No Mountain High Enough, originalmente grabada por Tammy Terrell y Marvin Gaye. Del álbum Back to Black, esto que se llama Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darnest that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes. Ain't no regrets, no emotion, no day. Cause that kiss goodbye, the sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, only love and see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy es un día muy especial porque celebramos 95 años de vida de uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Uno de mis ídolos, uno de mis modelos a seguir, uno de mis ejemplos a seguir. El incomparable Tony Bennett. Él nació un día como hoy en 1926 en Astoria, Queens, en Nueva York. Es decir, cumple 95 años. Y ese es un hombre que la verdad sí que ha sabido estar en la jugada todo el tiempo, sin comprometer una sola onza de su integridad artística, realmente siendo muy firme a sus creencias, a su filosofía artística, a su filosofía musical. Él, por ejemplo, es la clase de persona que graba una canción no por nueva, sino por buena. A él le interesa la calidad encima de todo. A él no le interesan las modas en ese sentido, y es atemporal, Tony Bennett. Por eso tal vez es un tesoro de la música. Hoy ofreció junto a Lady Gaga el primero de sus últimos dos conciertos en la ciudad de Nueva York, que a propósito hoy proclamó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York el día de Tony Bennett Day. Es decir, se le hizo un festivo en su honor, por así decirlo. Y el segundo concierto, que parece ser que va a ser el último de todos, también va a ser con Lady Gaga y va a ser el día 5 de agosto, es decir, pasado mañana, en el Radio City Music Hall de Nueva York. Hoy además lanzó el primer adelanto de su nuevo álbum, otro disco también con Lady Gaga, que es un homenaje a la música de uno de los más importantes autores del Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano, el maestro, el rey, Cole Porter. El álbum se va a llamar Love for Sale, y este es el nuevo sencillo, un adelanto de ese trabajo, una canción que en su momento hizo muy famosa Frank Sinatra y que la grabó todo el mundo. Al estilo de Lady Gaga y el cumpleañero de hoy, Don Tony Bennett, aquí está I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face. What about me? I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill. They go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. My idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a get a kick out of you. Get my kicks out of you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Mm-hmm. Monopoly, 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Are we losing time? Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema de los 90, un homenaje de la banda del señor Michael Stipe, R.E.M., a don Andy Kaufman, gran comediante, que en paz descanse. Una canción que además fue, unos años después, el tema principal de la película que hizo Milos Forman sobre Andy Kaufman, protagonizada por Jim Carrey, Man on the Moon, Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo del año 2002, un tema del álbum Songs About Jane de Maroon 5, uno de sus primeros éxitos. Esto se llama She Will Be Loved. Get out.